Sí, esto sucedió en el complejo 4 de Ezeiza, que hay alrededor de 500 mujeres privadas de libertad allí. En realidad es un problema que se viene dando desde abril de este año, que las mujeres comenzaron una huelga de brazos caídos, luego se hizo una presentación colectiva a través de la Procuración Penitenciaria. Pero bueno, eso sí, siguió su trámite legal, que como siempre sabemos que es lento. Y después las mujeres volvieron a trabajar y ahora hace 10 días más o menos, volvieron a hacer una huelga de brazos caídos reclamando el pago de las 200 horas porque cada vez les fueron reduciendo las horas de trabajo, ¿no? Ayer hubo algunas conversaciones con el servicio y parece que el servicio medio las arrinconó y terminaron la mayoría de las mujeres arreglando en que les iban a aumentar el 2 pesos la hora de trabajo. Y bueno, es Claro. así la situación. No solo es violenta la situación de reducirle su cantidad de trabajo, sino también este apriete para que dejen de protestar. Sí. ¿Qué actividades realizan cotidianamente? ¿Cuál es el trabajo que realizan las mujeres que están en este caso en Ezeiza y en Devoto? Hay talleres de textil, de encuadernación, de pintura sobre madera, fibro fácil, muñequería, también hay taller de carpintería, y el 50% de las mujeres trabaja en fajina, en limpieza. Así que, digamos, no el total de la población tampoco tiene trabajo, pero bueno, es una situación que afecta no solamente a las mujeres que están privadas de libertad, sino también, y que muchas de ellas trataban de explicar esto a los medios, es que afecta directamente sobre las familias, ¿no? Pensá que todas estas mujeres en general se cruzaron por primera vez con un trabajo registrado estando presas, vienen de situaciones de vulneración de derechos extremas, muchas veces se cruzan con una primera política pública dentro de una cárcel, entonces para ellas poder trabajar significa además poder llevarles un plato de comida a sus hijos que están afuera, a sus madres, ¿no? Eso es importante remarcar porque no es solamente el derecho laboral que se les está negando, sino que además se les niega el acceso a otros derechos, ¿no? Claro. Hola María, te habla Sebastián. ¿Y en qué consiste esta huelga de brazos caídos concretamente? La huelga consistió, por un lado, había algunas mujeres que estuvieron sin, además de huelga de brazos caídos, huelga de hambre. En general las fajineras, que fueron las que se vieron más afectadas. Y por otro lado, la huelga de brazos caídos consistió en salir de los pabellones a los talleres, pero no trabajar. Entonces, por un lado, empezó la presión del servicio por querer que produzcan en los talleres, porque hay algunos talleres que trabajan para afuera, entonces necesitan que la producción salga. Y por otro lado, empezaron también como a presionar, digamos, con que si no trabajaban, tampoco iban a poder salir a educación, a las visitas, cosa que no sucedió porque finalmente ellas pudieron acceder a la visita y a educación. Pero bueno, finalmente, como siempre pasa en estas cuestiones y en estas relaciones de poder tan desparejas, el servicio tiene muchas herramientas para manejar la situación, ¿no? Claro. Y es un poco lo que pasó en Ezeiza. La huelga ahora está medio a media máquina. En un momento eran todas las mujeres del penal las que habían parado y ayer nosotros que trabajamos dando capacitación dentro del taller de carpintería de la unidad, ya todas las mujeres estaban trabajando y la mayoría de los talleres estaban en funcionamiento. María, ante las presiones del servicio penitenciario, también me quedaba pensando en la posibilidad de discusión salarial. Digo, ¿por qué estas personas cobran mucho menos que una persona que trabaja fuera del servicio penitenciario bonaerense? Digo, que no está privada de su libertad. El derecho de estas mujeres, como vos bien decías, a tener un trabajo digno, más allá de que estén presas. Y pensaba cuando Massa hace el del Frente Renovador, hablaba hace algunos meses atrás que los presos ganan más que los jubilados. Disparate, sí. Claro, entonces digo... Es una mentira eso. Que justamente nos compartas tu análisis sobre este tema, digo, trabajando cotidianamente con aquellas que están privadas de su libertad. Mira, hay dos temas. En el Servicio Penitenciario Federal es cierto que las mujeres ganan mucho mejor en relación a las cárceles de provincia. En el Servicio Penitenciario Federal las mujeres cobran el equivalente al mínimo vital y móvil, pero a esa suma se le restan una serie de porcentajes que van para distintas, además de la jubilación y todo eso, se descuenta también un porcentaje que va para el servicio, por si en su estadía en el penal rompe algo. Claro. O sea que nunca cobra el equivalente al mínimo vital y móvil. Y por otro lado, las cárceles de provincia, que son donde está la mayor cantidad de mujeres privadas de libertad, la que lo... María. Puesto de trabajo, que por ahí es una fajina, claro. No estoy hablando ni siquiera de un taller productivo porque no tienen, gana 16 pesos por mes, que es como un chiste. Claro, sí. Y que además de ser una burla, es una perversidad, porque encima de las mujeres, a todas las personas privadas de libertad, trabajar implica además poder avanzar en su concepto y su conducta, o sea... que también es una manera de, bueno, me dejo explotar, porque la verdad que es trabajo esclavo, trabajar por 16 pesos mensuales, me dejo explotar, pero a cambio de eso recibo un beneficio, ¿no? Que es conducta, concepto. Claro. María, hace un ratito nombrábamos el nuevo informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria, donde en la presentación estuvieron presentes el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, estuvo presente el Vicegobernador. Preguntarte si en este trabajo cotidiano que ustedes realizan desde la Asociación Civil Yo No Fui, ¿vieron algún cambio para mejorar en estos últimos 10 meses la condición en que se encuentran las mujeres privadas de su libertad? Mira, nosotros lo que vemos es cada vez un peor funcionamiento del servicio, en el sentido de que hay un autogobierno absoluto. Por lo menos se ve muy claramente eso en el Servicio Penitenciario Federal. Nosotros trabajamos hace muchos años, hace más de 10 años en el Servicio Penitenciario Federal y desde hace 2 años en la Unidad 47 de José León Suárez. Lo cierto es que en este momento se están viviendo situaciones muy, muy alarmantes para todas las organizaciones que estamos ingresando a las unidades, porque estamos teniendo muchas dificultades nosotros desde las organizaciones y por los relatos que cuentan las personas que están privadas de libertad, ¿no? Como cada vez más mayor dificultad para acceder a estudiar, a actividades culturales, a todo, ¿no? Y mayor represión, mayor violencia. María, recordanos, ayer hubo una reunión que tuvieron ustedes con el Servicio Penitenciario y le ofrecieron 2 pesos más de aumento, ¿no? No nosotros, las mismas mujeres privadas de libertad, se realizó un taller de convivencia, llaman, es una reunión con la jefa de trabajo y las autoridades del penal, con representantes de los pabellones o de los talleres laborales, no recuerdo bien, y sí, esa fue la oferta. O sea que llegan a 39 pesos por hora, pero le siguen descontando la cantidad de trabajo. Exactamente. Ahí va. Y les arreglan los juegos del sector de visitas para cuando vengan los nenes.